Vives hoy más cerca de tu Señor, que en tu corazón siente su calor. Sea siempre en ti el Señor Jesús, que por ti murió en la cruz. Puede verse Cristo en mí, puede verse Cristo en ti. Mora en ti tu buen Señor, y le das tu fe y tu amor. Puede verse Cristo en ti. Como un libro abierto tu vida ve, y te ve hasta el celestial mansión. Puede verse Cristo en mí, puede verse Cristo en ti. Mora en ti tu buen Señor, y le das tu fe y tu amor.